encontraron el antídoto. ¿Para el coronavirus? No, para la apatía. Sonoravirus. Resistencias independientes para la supervivencia colectiva. Sonoravirus. Resistencias independientes para la supervivencia colectiva. Sonoravirus. Resistencias independientes para la supervivencia colectiva. Sonoravirus. Resistencias independientes para la supervivencia colectiva. Bueno, se prende la radio, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy aquí, desde el mismísimo confinamiento, desde la virtualidad, haciéndole el quite a esta nueva normalidad. Y qué mejor que empezar este bello día de sábado latinoamericano en esta convergencia acá con amigos y amigas para hablar de temas bien interesantes a partir del desaprender radical. Entonces vamos a estar acá hablando en esta hora y media larguita posiblemente, porque tenemos de muchos lugares, nos están acompañando, traemos también sonoridades de otros lugares. Entonces nada, quiero presentar a Camilo. Camilo, buenas tardes, bienvenido a la Vox. Muy bien, los micrófonos son todos tuyos, a la audiencia, muchas gracias por estar conectados. Bueno, sí, muchas gracias a todas las personas que nos estén aquí escuchando desde cualquier rinconcito de esta bella Abdayala, o también más allá, en otros continentes, quien quita. La idea es que este desaprender radical para cualquier habla hispana, para cualquier persona que comparta esta lengua, pues esté disponible y también para lenguajear y reflexionar acerca de el desaprender y todas las alternativas de aprendizajes que podemos llegar a tener desde las autonomías. Hoy gracias también al Círculo de Apoyo de Coversidades. Esta es una red o una alianza que hemos dicho también entre muchísimas experiencias a nivel global y en este caso en el continente también a nivel de localidades y al juntarnos pues aprendemos, ¿no? Eso es. Simplemente en el hecho de juntarnos, aprendemos. Entonces, pues hoy tenemos un programa muy lindo, es el segundo programa de esta serie Desaprender Radical. El primer programa nos llevó a conociendo a compañeros y compañeras de Brasil. En este caso hoy nos lleva a Ecuador, al centro del mundo, al ombligo del mundo, en donde pues vamos a escuchar para inspirarnos después ya en el segundo bloquecito. A las personas que hoy nos ofrecen su voz, pues. Mientras tanto, quiero presentar a las personas que tenemos más bien aquí en la mesa de radio, a la mesa de lenguajear que hemos determinado. En principio, a Yeyo Beltrán, o alias Yeyo, quien se considera a sí mismo como un eterno aprendiz y participa en Ecoversidades desde Herramientas para el Buen Vivir. Hola, Yeyo, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo. Buenas tardes a todas y a todos en el app Yayala y más allá. Bueno, qué lindo, Yeyo. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta en este programa y en toda la serie. Como ustedes saben, esta gente que está en la mesa de lenguajear van a estar en los tres programas y son los que hacemos parte de Coversidades en principio para este programa de Desaprender Radical. Eliana Guerrero, de Ecuador, forma parte también de esta mesa y, en este caso, de la Escuela de Mujeres Popular y Feminista y participa también junto a la Red Mushuk Awai, conociendo y haciendo vinculación con diversos espacios educativos alternativos del país. Y siendo de Ecuador, pues además es nuestra anfitriona hoy. ¿Cómo estás, Eliana? Hola con todos, con todas, con todes. Bien, muchísimas gracias una vez más. Súper contenta de poder participar. Ahora poder conversar sobre un temita que por acá nos llama mucho la atención. Y muchas gracias también por la... Bueno, muchísimas gracias, Eli. Contento de vuelta de tenerte por acá. Y además hoy como nos vamos a Ecuador, a quien tengo también en mi corazón. Entonces, pues lindo poder coanfitrionar con vos, Eli. Gerardo López Amaro completa esta mesa por parte de Coversidades, es un caminador de alternativas y acompaña procesos de investigación de colaboración y co-creación de espacios para el mundo donde quepan muchos mundos. Él por ahora nos ha conectado, después le saludaremos cuando ya pueda conectarse aquí a Desaprender Radical. A Leo Prieto, que de todas maneras es quien nos saludó en principio, igual que a Felipe, son radialistas en la Vox Populi Radio Comunitaria Itinerante de Colombia y complementan esta mesa junto a mí, Camilo Bocio, acompañando. Camilo, creo que... ¿Sí? No, ya, puedes repetir, por favor, que se trabó un poquito el audio. No, contaba, los presentaba a ustedes también, pues, a Leo Prieto y a Felipe, quienes son radialistas en la Vox Populi Radio Comunitaria Itinerante de Colombia y que complementan esta mesa. Feli, allá desde tras bambalinas, manejando todo el máster, y Leo aquí también desde la mesa del lenguajear. Y finalmente yo, me estaba presentando, Camilo Bocio, quien soy acompañante de vivencias y nómada aprendiz con la red Mushuk Awai en Ecuador, la multiversidad Mastai y el movimiento Transición aquí en Colombia. Estoy en Bogotá presentándoles hoy. Entonces, bueno, la verdad todos somos parte de esta familia Alianza de Coversidades al final. Esta es una gran bienvenida también para todas las personas que nos están oyendo, para que se metan ahí a través de coversities.org y averigüen acerca de esta red en donde la idea es abrazar aquellas experiencias, voluntades también, ¿no? Que tengan por preguntarnos acerca de qué es esto de aprender, hacer que los conocimientos valgan por lo que son en vivencias, ¿no? Y esa es la intención también con este programa. Por ahora, para empezar, quisiera precisamente preguntarle a Liana, quien es nuevita, digamos, en esta red de coversidades, que al mismo tiempo es una nuevita red, una nuevita alianza, pero que nos diga desde su perspectiva, que nos comparta, ¿qué es una coversidad para vos? Así para los oyentes y oyentas, Eliana. Pero vos, dame un segundo, antes de ir con Eliana, queremos presentarles el cabezote bellísimo que se hizo para este programa, ¿les parece? Empecemos bien con cabezote y todo. Empezamos con cabezote, vamos a escuchar este hermoso cabezote y después volvemos con Eliana. Esto es www.lavoxpopuli.com. Gracias a todos y a todas por esta conexión. Vamos con el máster, nuestro máster Felipe, profunda, que ya tiene aquellas ahí. Aquellas experiencias calentito. Que desde la raíz son contestación para comprendernos de... Desaprender radical. Buscamos en los testimonios de compañeras y compañeros de la América Profunda aquellas experiencias que desde la raíz son contestación para comprendernos desde nuestros saberes, para descolonizar nuestro aprender. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Escucha nuestra primera temporada por la Vox Populi. Primer sábado de octubre, noviembre y diciembre. Gracias al Círculo de Apoyo de Ecoversidades Abya Yala. Bueno, volvemos acá con esta emisión, Camilo y Eliana estaban ahí. Eliana, ¿cómo estás? Ahora sí, bienvenida aquí a tu intervención. Muchas gracias. Gracias, Cami, por la apertura. Bueno, para mí una ecoversidad, se me viene una idea de ruptura. Se me viene también otra idea de que es un proceso desalineante, que es un espacio donde se forman conocimientos comunitarios, conocimientos significativos y relevantes para el ser humano. Es decir, que los aprendizajes se generan desde una conciencia y una necesidad. Pienso también que se trata de romper con la idea de una educación normada y estructurada donde se refleja realmente la diversidad en un sentido humano. Siento que es un espacio también donde pueden participar múltiples propuestas, ¿no? Donde son espacios que se basan en contextos y en necesidades. Esa es la idea que se me viene con una ecoversidad, ¿no? Sobre todo esta primera parte que puse de ruptura, ¿no? De no seguir una línea normada que te ha planteado de alguna forma la educación y realmente es buscar una necesidad propia, algo que tiene que ver con mi contexto, con mi realidad. eso se me viene al, es mi sentir con esta palabra. Lindo sentir pensar, Eliana. Muchísimas gracias. La diversidad es precisamente al ser tan diverso y ser tan horizontal, pues precisamente tiene así todas estas perspectivas y visiones de los que estamos sintiendo ahí. Está la alianza ecoversidad y lo que es una ecoversidad, ¿no? Un término que ahí estamos tratando de comprender desde todas las perspectivas. En este caso, y ya que compartimos también la participación en una red nacional en Ecuador que se llama Mushuk Awai, o Nuevo Tejido, traducido al español del Quichua, quisiera preguntarte a ti, ¿quiénes somos Mushuk Awai? Para también ahí introducir a todos nuestros invitados pregrabados. Cuéntanos, Eliana, ¿quiénes somos Mushuk Awai? Bueno, Mushuk Awai, siento que somos un grupo diverso de gentes, ¿no? De proyectos, de espacios, que hemos venido pensando a la educación desde otros lenguajes, desde otras miradas, desde otros entendimientos. No sé si vale decir, ¿no?, que esta juntanza también nace ya lleva más de 5 años, y justo por la iniciativa de María Gabriela, quien nos acompaña en este programa hoy, y José María del proyecto Yacha Causa, ahora, y que en su momento fue Incasamana. La idea era poder juntar todas estas propuestas de educación alternativa, activa y diversa en un espacio para compartir y conocer. Saber más del otro, de la otra, entender que la educación es un motor vital que junta. De alguna forma, hay como varias, habemos, ¿no?, varias personas queriendo pensar a la educación de otra forma, pero separadas, ¿no? Entonces, este espacio nace como esta idea de hacer red, justo como se la nombra, ¿no?, Mushuk Awai, una red de tejidos. Y ha sido súper interesante en estos 6 años que hemos venido compartiendo, conociendo, súper interesante ver que en varias regiones del país existen procesos que ni se conocían, ¿no?, porque realmente aquí, en Ecuador, el tema de poder plantear otros tipos de educación está bien sesgada, es duro, ¿no? Pero muy bonito poder conocer y poder conocernos mediante este espacio. Ahora está en un momento muy activo, y siento que la cuarentena ha generado esta activación donde nos hemos juntado para seguir pensando más alrededor del espacio, ¿no? Anualmente se generaba un encuentro donde íbamos todas las personas que queríamos compartir nuestros saberes. Y bueno, por la pandemia se mermó un poco este encuentro presencial, pero de alguna manera se ha activado y se ha estado presente en varios, con varias cositas, ¿no? Varios círculos de espacios y también desde una necesidad, ¿no? Entonces, es un espacio súper interesante donde siento que a la educación se la piensa también desde otro sentido, ¿no? Desde otras perspectivas, y siento que por ahí va la cosa, desde juntar estas redes, porque también si estamos solos, solas, dispersos por todos lados, claro, cada quien como que va generando sus entendimientos, pero lo bonito es que nos encontramos, y este encuentro ha sido, creo que un accionar muy, muy, muy bonito, y sobre todo siento que político también. Muchas gracias, Eli. Sí, yo estoy de acuerdo que esto ha sido un movimiento, ya lleva unos 6 añitos también, el Mushuk Awai, de encuentro en encuentro, pero también de múltiples relaciones pequeñas que se han dado, y hoy precisamente vamos a tener a nuestros 3 invitados, invitades, que van a estar precisamente contándonos de su perspectiva, un punto de vista de lo que es el aprendizaje autónomo en el Ecuador. Entonces, les invitamos también a que entren a las redes del Mushuk Awai, una ecoversidad ecuatoriana. Es mushukawai.weebly.com para aquellos que estén interesados. También estamos en Facebook, Mushuk Awai, nos buscan. Y bienvenidos y bienvenidas también a toda la gente en el Ecuador y más allá de esa frontera también, a conocer tanto a esta red local, como a ecoversidades a nivel global y continental. Por ahora entonces, para empezar a aprender motores, nos vamos a la primera canción para dar entrada a este primer bloque de Desaprender Radical desde Ecuador. Levantar mi voz y decir todas las verdades hasta quedarme sin voz y sin saliva. Si estás harto de la mentira, injusticia, levanta tu puño arriba. Como el gobierno puede hablar que va si ellos hacen la guerra. Entra contra el pueblo y le roban toda su tierra. Los derechos humanos al pueblo se lo privatiza. Empresarios que nos tienen vigilados desde arriba. El mundo está malo y lo digo por el barrio. Hombres, niños y mujeres mueren de hambre a diario. Sean solidarios para un país mejor. El gobierno en vez de ser más bueno se pone peor. El hombre se corrompe cuando tú le das poder. Todos se desviven por el querer tener. Hermanos humanos al grito de guerra, que están asesinando a nuestra gente, a nuestra tierra. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de pagar la voz de todo el mundo. Maquilla, chuchucha, solo pensamiento. Valiente soy guerrero, luchador soy honesto. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de pagar la voz de todo el pueblo. Maquilla, chuchucha, solo pensamiento. Valiente soy guerrero, luchador soy honesto. América fue invadida y conquistada sin piedad. Los pueblos originarios aún resisten la invasión. Reivindican sus derechos contra la dominación. No es el día de la raza ni el de la hispanidad. Son más de 500 años reclamando libertad. 500 años pasaron sin que nos puedan vencer. Este es un pueblo unido que luchar es su deber. Con el fin en alto tenemos más poder. Pero todo terminó, mi pueblo se cansó. Se acabó la explotación y nos alzamos con valor. A todos los caídos en el corazón los llevo. No tengo miedo, con orgullo yo soy una, no lo quiero. Paz no es solamente la ausencia de la guerra. Seguiremos luchando de pie con mucha fuerza. El poncho es mi bandera, lucha eterna sin frontera. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de pagar la voz de todo el pueblo. Maquilla, chuchucha, solo pensamiento. Valiente soy guerrero, luchador soy honesto. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de apagar la voz de todo el pueblo. Maquilla, chuchucha, solo pensamiento. Valiente soy guerrero, luchador soy honesto. Chayero, guapa, espai, kunata, naya, chashka. Imaya, ñukanchi, runa, yuya, y kunaka. Ñukanchi, archata, rutushpaka. Hasta wami, uña, wanku, yashpa. Shamparishpa, hasta wami, miraripa. Shunkiyan, angkuyan, shinatatipa. Ñuka, hatun, taita. Ñuka, hatun, mama, ñuka, taita. Mama, ñuka, pachakaman, pai, kunasha, yarishpa. Kunankaman, parashka. Kunaka, ñuka, puni, shinapish. Shinkitami, kamparina. Terrorista, nakani, nimi. Ñuka, shakakani. Chica Mari, Kaipi, Chica Panza, Guata, Kunata, Pai, Kunata, Shubashka, Kurielpa, Kunata, Yukanchini, Kunata, Kunanka, Naushanga, Ashtawa, Miraringa, Yukashina, Waranga, Waranga, Aguta, Kuna, Shayaringa, Karaku, Nasa, Kina, Chukanchi, Karaku. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de apagar la voz de todo el pueblo. Maquilla, chuchucha, solo pensamiento. Valiente soy guerrero, luchador, soy honesto. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de apagar la voz de todo el pueblo. Maquilla, chuchucha, solo pensamiento. Valiente soy guerrero, luchador, soy honesto. Somos la paja de mamá Tránsito Maguaña. Somos la quina de mamá Dolores Cacuango. Así juntitos estamos retoñando, floreciendo y resistiendo, carajo. Y si nos preguntan cómo es que se lucha, pues diciendo y haciendo, carajo. Desde los Andes, clan, clan Quichua. Sonoravirus, la pandemia radiofónica. Bueno, seguimos aquí en Desaprender Radical con la Vox Populi y acabamos de escuchar a Stalin Arévalo con la canción Resistencia. ¿Qué nos puedes contar, Eliana, de esta canción y el contexto allí en Ecuador? Gracias, Cami. Bueno, Resistencia es un proyecto musical que aporta a la memoria de los pueblos que luchan. Nace desde esta revuelta que se dio en octubre acá en Ecuador, ¿no? Y fue muy, muy importante y muy significativa, que aporta más a la historia del país. Entonces, es recordar que justo las luchas sociales no se dan de la nada, no se dan desde una necesidad, desde un cansancio también, desde una apuesta a cambiar, a protestar, a negarse a seguir justo con esta normalidad, ¿no? Que esta normalidad es como, es la punta de lanza para homogenizar y para callar la voz de mucha gente, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que nace como para reivindicar y mostrar la lucha del pueblo que es desde siglos, ¿no? Aquí en el Ecuador ha existido varios levantamientos, ¿no es cierto? Unos legales, entre comillas, que muestran en la historia y otros que no, o sea, que no ha sido necesario mostrar, pero creo que es un recordatorio a todo esto también. Claro, un recordatorio de octubre, un recordatorio de todas esas resistencias que más allá de octubre del año pasado también sucedieron allí en Ecuador. Entonces, precisamente por eso escogimos este repertorio musical que vamos a tener durante todo el programa para recordar también esas resistencias de las cuales los aprendizajes autónomos hacen parte, ¿no? Las naciones. Entonces, pues siendo esta precisamente la mejor introducción para el pregrabado que les tenemos desde los diálogos que hicimos con María Gabriela, Natalie y Francisco, los compañeros y compañeras de Mushu Kawai, que nos inspiran hoy. Ese es el formato. Quiero recordarles a las personas que recién llegan al programa y no escucharon el anterior. Tenemos primero precisamente a unas inspiradores que hacemos ahí como esta división. En donde escuchamos sus voces, sus opiniones a raíz de un tema que queremos emprender. Y después de estos inspiradores, tenemos esta mesa en vivo en donde vamos a lenguajear un ratito los que estamos acá escuchando, ¿no? Entonces, también les pedimos a todos oyentes y oyentas, si les salen algunas preguntas, también las pueden hacer y estamos atentos ahí a responderlas a través del Facebook Live, que nos pueden escuchar, o también desde la página de la Vox Populi. Entonces, adelante a este audio, que lo disfruten. Bienvenidos a Desaprender Radical. Mi derecho a la resistencia. A continuación, algunos fragmentos del diálogo que nos concedieron María Gabriela, Natalie y Francisco, compañeras y compañero de la red Mushuk Awai y la Alianza de Coversidades. Alipunya, ñuca María Gabriela Albuja Micani, Pichica Chunga Chusco, Guatacunata Charini, Saragurupi, Ecuador, Tahuantinsuyupi, Causani. Soy María Gabriela Albuja, tengo 54 años y les hablo desde Saraguro, Ecuador, el Tahuantinsuyo. Bueno, les saludo a Natalie Laurini, tengo 4 años más que medio siglo. Estoy viviendo hace 11 años en la Amazonía ecuatoriana, en las afueras de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Hola, mi nombre es Francisco Morejón y tengo 25 años. En este momento estoy en Puerto Cayo, en Manabí. Quisimos inspirarnos en sus historias para emprender esta conversación sobre las relaciones de aprendizaje que se dan desde la raíz. Yo soy parte de Yachay Causay, un centro comunitario de activación de las 12 inteligencias y la memoria celular. Atiendo a niños de 3 a 11 años y crezco con ellos. Atiendo en un espacio de no directividad, de armonía, de afecto, responsabilidad, respeto mutuo, confianza, seguridad, libertad. Nuestro proyecto es una intención de comunidad de aprendizaje y sanación consciente, que tiene que ver con generar nuevas formas de vida, de acompañarnos, de crecer juntas y juntos en un espacio natural como en el que estamos. Y mis roles acompañando familias, personas adultas, adolescentes, niñas, niños, en su autorrealización, encontrar la armonía consigo mismo, con la naturaleza, con su entorno. La comunidad tiene un paraguas, digamos, jurídico, que es la Asociación SER para el Desarrollo Humano. Y en ese acompañamiento de procesos humanos, también algo que me apasiona mucho es acompañar el fortalecimiento comunitario. En este caminito por una educación autónoma, por una educación propia, de apoyar este florecimiento, este fortalecimiento de los saberes ancestrales. El proyecto que hago con más inversión en mi tiempo es un proyecto que se llama Quilas, que es el Quito Instituto de las Artes Liberales y Ciencias, que busca promover el espíritu de las artes liberales inclusivas. Soy el director y fundador de la Ecoversidad aquí en Ecuador. Y nuestra preocupación principal es la inclusión dentro de las artes liberales y ciencias, una filosofía educativa muy antigua, desde la antigua Grecia, considerada usualmente exclusiva y elitista. Nuestro sueño aquí en Ecuador es que este tipo de educación pueda llegar a más personas y pueda ser de alguna manera diseñada para la función de la comunidad y en servicio de la libertad de los ecuatorianos y de los seres humanos. Ellas y él son ejemplo de un tejido que se ha dado en todo el territorio ecuatoriano. Una simbiosis de plena diversidad en empoderamiento del propio intercambio de aprendizajes, desde las montañas a las selvas y costas, desde las naciones ancestrales hasta las ciudades mestizas. Para emprender el diálogo e inspirar el lenguajear de nuestra mesa de radio, les preguntamos respecto a la legitimidad de los emprendimientos autónomos y la cuestión de la legalidad en un país donde las divergencias educativas alzan su voz desde hace años. ¿Cómo ser consecuentes? He aquí fragmentos de sus respuestas. Lo legítimo de la educación es todo lo que se acerca a la vida, a nuestras necesidades humanas y al camino de crecimiento personal, espiritual, al contacto con nuestro ser interno, al contacto con nuestra misión en la vida, a la posibilidad de activar nuestras inteligencias, nuestra memoria celular, de retomar todo el conocimiento de la humanidad, de sentirnos que somos un holograma del universo y que toda la sabiduría que está en cualquier parte puede estar con nosotros y nosotras, que los espacios y los tiempos de aprendizaje deberían ser dedicados a activar estos vínculos con el todo, con todo lo que nos une a la humanidad como una comunidad, lo que nos une a todo descubrimiento, técnica, tecnología que haya tenido el ser humano a través del tiempo. Y lo legal es todas estas artimañas que tiene el sistema para legalizar una forma de educación que les apoye a sus fines, que les apoye a lo que quieren generar, en este caso en el sistema capitalista, una educación que prepara individuos para ser buenos empleados, para poder sostener el sistema burocrático con eficiencia y cero criticidad, para poder ser empleados que otorguen poder, que hagan silencio, que hagan su trabajo con disciplina. El eslogan de la Policía Nacional del Ecuador es: la disciplina vence a la inteligencia. Y eso es parte de esa educación legalista, de esa educación domesticadora, castradora del pensamiento. Considero que a veces puede haber mucha distancia, ¿no?, entre lo legítimo y lo legal. Lo que es legal para el derecho común no puede, dentro de la educación, no estar aceptado como legal. Por ejemplo, la educación alternativa. Muchos proyectos alternativos no son legales y son sumamente legítimos. Tienen en sí mismo un tremendo valor, ¿no? Creo que lo legítimo es aquello que es real, que es justo, que va a ser el bienestar de todas y todos. Y eso no siempre es legal. Me encanta ahora hablar de la desobediencia vital, de que realmente no todo va con aquello que está establecido legalmente y que es muy legal para el poder, ¿no?, y para el Estado y para todo aquello que utiliza, ¿no?, al ser humano y que y le impone una forma de hacer y ser. Y lo legítimo realmente en la educación para mí es todo lo que gira alrededor de la vida y que es tan válido coexistir, caminar juntos, apoyándonos unos a otros, aprendiendo a ser comunidad. Eso es lo legítimo para mí. Nosotros queremos queremos que nuestros niños y niñas sean libres, que los jóvenes puedan elegir su futuro, que no sea una nota la que les diga qué carrera de la universidad pueden ir y que ojalá las universidades ya desaparecieran, porque los jóvenes y los niños elijan profesionalizarse desde pequeños en aquello que les apasiona y les encanta. Niños que no vayan a escuelas, sino que comiencen a hacer y a perfeccionar aquellas habilidades y temas que especialmente les encanta, porque eso es legítimo. Para mí, lo legítimo y lo legal en la educación es, especialmente en un país como el nuestro, con el tipo de constitución que tenemos, es que tengamos libertad. La libertad en poder expresarnos, la libertad en poder aprender, la libertad en crear comunidades de aprendizaje que rijan, digamos, los deseos, los intereses de esas comunidades, de esas personas, de esa sociedad. Entonces, no estaría 100% de acuerdo con restringir esa libertad. Me parece que más bien, desde el punto de vista de la educación liberal, lo que estamos tratando de hacer es buscar nuevas y más diversas formas de acceder al conocimiento y de que ese conocimiento también sea diverso. Entonces, me parece que lo legítimo y lo legal en la educación debería que ver mucho con la libre exploración del conocimiento y las metodologías que están al servicio del mundo, de los seres humanos, existen, están ahí y las tenemos que usar. Desde la profundidad de nuestro ser, poder dedicar nuestra vida a aquellas cosas que nos hacen vibrar, que nos dan alegría, que nos hacen sentir plenos. Porque si es que aprendemos para ser felices, estamos aprendiendo para la vida. Si es que aprendemos con sufrimiento, imposición, instrucción, invasión de ideas ajenas a nuestras mentes, estamos siendo educados para el sistema y para los intereses de otras personas. Lo legítimo es que sean nuestros gustos, nuestras destrezas, las que marquen en nuestro camino. Y este ímpetu de nuestro espíritu, contactado con el infinito y con la unidad. En el Ecuador, en la red Mucho Agua, ¿no?, hemos reflexionado y analizando los artículos constitucionales que amparan a la final la educación alternativa, a veces decimos, bueno, somos los más legítimos, somos los más legales, porque cuando la Constitución del Ecuador habla de educación holística, ¿dónde sucede la educación holística? La educación de calidad y calidez sucede en donde no están los niños encerrados en un aula, en un pupitre. Entonces, ¿qué es lo legal y lo legítimo? Lo legítimo, aquello que cumple con ese holismo del que habla la Constitución. Entonces, tal vez somos los más legales del Ecuador. Como adultos acompañantes, es muy importante que cumplamos los acuerdos, que seamos lo acordado, que es más allá de ser ejemplo, porque ser ejemplo me suena forzoso, me suena a querer mostrar algo. Es más allá, es ser yo misma, con mis aristas, con mis sombras, y ser el compromiso. El compromiso sobre todo, consecuentes paso a paso, consecuentes en todo lo que hacemos. Nos salimos de nuestro centro y volvemos a él. Nos dispersamos y nos unimos. Nos damos cuenta que estamos alejándonos de la unidad, respiramos y regresamos. Siento que un proceso de aprendizaje, para que sea consecuente, sobre todo consecuente con la vida, tiene que ser primero consciente. No puede ser un aprendizaje mecánico. No puede haber en solo lo memorístico. Es un aprendizaje que no sea natural, no es consecuente. En relación a las etapas naturales del desarrollo, a que los niños puedan crecer en libertad, eso es lo natural. Y deberíamos seguir creciendo libres, ¿no? Y aprendiendo libres. Y el aprendizaje tiene que ser experiencial. No puede ser que se aprenda la vida a través de un libro, de un texto, de escribir un dictado, de algo que el adulto o la adulta piensa y considera que es lo que se debe aprender desde un currículum vertical. Entonces tiene que ser experiencial. Y un aprendizaje consecuente tiene que ser incluyente, tiene que incluir todas las diversidades, diversidades no solamente de todos los colores y sabores que somos en el Ecuador, sino todas esas diversidades de pensamiento, de que pueda realmente desarrollar toda esa capacidad crítica desde pequeñitos, ¿no? Que el niño, niña se pueda expresar de manera libre. Entonces tiene que ser incluyente, no tiene que ser de élite, ¿no? Y hablando de la inclusión social, sin que haya beneficios para unos y no para otros, que no haya privilegios, ¿no? Y bueno, también creo que tiene que ser comunitario. El aprendizaje tiene que darse desde las bases, desde la comunidad o de la comunalidad, como se habla ahora, ¿no? Y también desde el mundo mestizo que estamos encerrados en las ciudades y que tenemos que aprender a ser comunidad, aprender a cuidarnos unas a otras, unos a otros, ¿no? El aprendizaje tiene que ser así, consciente, natural, experiencial, comunitario, incluyente, para que sea consecuente. Que somos seres auténticos y que vibramos al unísono. Tú cuyas chugumicanchi, tú cuyas chugayumicanchi, porque todos somos uno, todos somos la familia humana. Hayaya, huyayay. Les invitamos a tomar un respiro y sentipensar estas palabras de la familia ecuatoriana. Muchas gracias, Mushukawa. Volvemos a nuestra mesa de radio con Desaprender Radical. Súper. Desaprender Radical. Diálogos de raíz. Ay, no, mijo, venga, que empezó el sonoravirus. ¿Ese que el antídoto es la juntanza? Muchísimas gracias por estas intervenciones, agradecidísima con María Gabriela, con Francisco, con Natalie. Bueno, todos ellos, ellas forman parte de unos proyectos muy enriquecedores y muy bonitos acá, ¿no? Que justamente justo por este proceso del Mushukawai los logré conocer, o sea, que si no, ni idea. Como bien Natalie decía en su intervención, estos procesos no se conocen porque el Estado acá ha marcado mucho el tema de lo legal, ¿no? Y eso es como lo potente como para poder marcar y poder encaminar a la educación. Justamente fue muy refrescante poder escucharlas, ¿no? Poder tener estas perspectivas, estas formas de ver a la educación, ¿no? Esta posibilidad de activar, como dice María Gabriela, ¿no? Esta crítica a lo legal de parte de Natalie, que dice no acepta lo diverso, ¿no? María Gabriela menciona las artimañas que se da como para poder encajar a los seres humanos, negar la naturalidad. Y claro, es una crítica fuerte al proceso educativo tradicional que se da acá. Entonces, ¿cómo lo legal te puede marcar y cómo te puede encasillar en algo que no tiene que ver con el contexto, con lo vital y con lo que vamos necesitando también descubrir? Recuerdo que cuando fui madre, una de mis inquietudes y dudas era, chuta, ¿yo le quiero dar esta educación a mi hijo o quiero que mi hijo crezca en este tipo de formación? O sea, y me acuerdo cómo fue mi formación de niña, de joven, de adulta y tenaz, ¿no? Es súper fuerte y enmarcante, pero claro, entonces ahora la propuesta de poder tener esta conversación sobre lo legítimo y lo legal y sobre la consecuencia que es marcarte un proyecto educativo, ¿qué tiene que ver, no? Nace justo de esta ruptura que es fuerte acá en Ecuador, ¿no? Es fuerte poderte plantear una lucha contra el Estado, contra una educación normalizada que no te da muchas alternativas, ¿no? Me gustaría poder invitarles a Yeyo, a Camilo, a Leo, a poder, a Maro, bienvenido, a poder conversar sobre estos pequeños diálogos que nos compartieron Natalia, María Gabriela y Francisco. No sé, Yeyo, cuéntanos qué cuál es tu sentir al escucharles. Te doy la palabra para que nos Muchas gracias, Ileana. Pues qué buenos audios, la verdad, no podría estar más adecuado para un programa que se llama Desaprender Radical, estas tres contribuciones. Quiero resaltar algunas cosas que me parecieron increíbles de lo que escuchamos. Esta parte de acompañar procesos de aprendizaje, no instruir, sino acompañar el aprendizaje, que pues nos pone en otra dimensión. Yo creo que esta discusión de lo legal y lo legítimo queda por abajo de estas experiencias de aprendizaje que nos compartieron, porque ya no tiene que ver esto con educar, porque lo dicen muy bien ahí, educar es adoctrinar desde el Estado, alguien decide qué es lo que debemos aprender, cómo, a qué ritmo, a qué edad y para qué nos va a servir. Y lo que yo oí aquí es más bien caminar el aprendizaje, aprender para la vida y no aprender para un papel o para que tener los créditos, las calificaciones sociales. Entonces, pues sí, si la educación está regulada por el Estado con unos intereses muy claros, lo que oímos aquí fue aprender con intereses también muy claros, vivir de otra manera, en libertad. Me gustó mucho esta parte que pone Francisco en la mesa sobre desde las tradiciones de Occidente modernas, también cómo le damos la vuelta a este adoctrinaje que se ha vuelto la educación institucional en todos los estados. No creo que es un problema de Ecuador o de México, sino por todos lados estamos ahí padeciendo la imposición del aprendizaje dirigido en lugar de la libertad de entender y aprender lo que nos es útil para la vida y lo que nos hace felices y es nuestra pasión, como decía bien por ahí María Gabriela, poder profesionalizarse desde pequeño en lo que te apasiona y te hace feliz. ¿Qué mejor carrera puede uno imaginar para la vida? Y la otra cosa que creo que es fundamental no perder de vista, y aquí pues creo que el Mushu Kawai es un ejemplo para todas, todos, esta idea de aprender a ser comunidad y aprender a abrazar la diversidad, a encontrar en las diferencias de lo mestizo, de lo indígena, de lo cheje que estamos en medio, ¿dónde están los puntos de luz donde nos acompañamos y aprendemos juntos? Eso me parece muy importante y me llevo de regalo para siempre esta nueva bandera de lucha de la desobediencia vital, ¿no? Es para sobrevivir, no queda de otra más que ir contracorriente en estos mundos. Y muy hermanado, como para sacarlo un poco del Ecuador, donde quisiera yo irme ahorita a darles de abrazos a ustedes, compañeras, compañeros. Esta idea también de caminar la palabra, ser consecuente de lo que queremos que las generaciones que vienen debajo aprendan, no como me gusta la imagen de no dar el ejemplo, sino de vivir la palabra. O sea, si yo me profesionalizo, si yo hago y aprendo lo que me hace feliz y florecer, pues eso se refleja y eso sirve para que otros aprendan de eso. Con eso creo que me quedo, Ileana, y que estoy muy, muy contento con este episodio. Mucha carnita para discutir, a ver qué piensan las demás. Muchísimas gracias, Yeyo. Para empezar, bienvenido, ¿no? Acá cuando vengas tienes muchos abrazos y un rinconcito seguro por acá. Qué lindo poder escuchar esto y sobre todo me quedo con que la educación es vida, ¿no? Escuchándote se me viene esta linda idea, ¿no? Es activa, es movimiento, ¿no? Caminar el aprendizaje, vivir la palabra, abrazar la diversidad, vivir en libertad. Entonces todas estas palabras que acabas de mencionar ahora me llegan mucho, ¿no? Me parece bonito y claro, da como para pensar que la educación va más allá, ¿no? Es como romper estos dos estigmas, ¿no? ¿Cierto? Me quedo en esto, me quedo en lo otro, ¿y qué es? Sino es como realmente darle movimiento, ¿no? Gracias, muchas gracias, Yeyo, por tus palabras. Camilo, ¿qué nos quieres compartir de esta escucha, ¿no? Que estamos compartiendo ahora. Sí, gracias, Eli. Yo muy movido también por todas las palabras así de la familia Mushuk, también escuchar a Yeyo, muy emocionante ver esa reflexión, ¿no? O el reflejo en ese sentido que se puede tener a nivel latinoamericano, aunque sea un tema que pues a mí me cala muy en mi experiencia, ¿no? Por haber vivido 7 años en el Ecuador y hacer parte de la red, pues he podido también sentir y acompañar algunos procesos en los cuales la gente, y aquí tal vez el paralelo de la legalidad nos sirve cuando lo pensamos en que estoy seguro que todas las personas oyentes y oyentas en este momento, todas las personas hemos vivido momentos en los cuales para poder llegar a tener algún documento legal o poder hacer, por ejemplo, cuando uno viaja internacionalmente, de tener que pasar un montón de documentos para una visa o algo por el estilo, como que lo fuerzan, nos fuerzan a las personas a como, pues al final la palabra es mentir, ¿no? Pero realmente es como a mostrarse de una manera y hacer posible que a uno lo miren de esta o de la otra manera para ser, por así decirlo, aceptado, ¿no? Y me parece que con muchos procesos de educación, pues toca eso, toca como irse ahí a sacar, como a mostrar formas que tal vez no son las que más le nacen a esa comunidad o a ese emprendimiento de aprendizaje educativo. Y entonces lo que rescato precisamente es la potencia de las voces y experiencias que acabamos de escuchar, porque la legitimidad se da desde ahí, ¿no? Desde la vivencia y el hacerlo, porque toca, porque sí o sí, como decía Gabriela, ¿no? Descolonizarse no es de a poquito, descolonizarse es con toda. Entonces, y es una vivencia, así como el mismo desaprender radical que hablábamos, que no es ir a un extremo, sino al revés, ir a la raíz del asunto, pero con toda, hacerlo con toda la voluntad y precisamente experimentarlo y hacerlo, como decía también Francisco, en la praxis, ¿no? Equivocarse, errar, hace parte precisamente de toda esa experiencia que para mí es lo realmente legítimo, como decían ahí. Entonces, pues quedó así con esa vibra. También así como con Yello decía, yo también quedo con esta frasecita de la desobediencia vital para precisamente hacerlo, ¿no? En momentos en los que estamos necesitando desobedecer, desaprender, deshilar, todo lo que estos términos nos pueden llevar también a entender y sentipensarnos de manera única, propia, y también desde nuestro entorno, desde cualquier estructura que tengamos alrededor, que sea ya sea familia, comunidad, poderse leer a un nivel en el cual pues realmente estemos haciendo una desobediencia vital, me parece genial, ¿verdad? Así que así como con esa potencia de término. Ahí va Eli. Gracias, Cami. Sí, sabes que también me queda mucho esta palabra, ¿no? Desobediencia vital. O sea, es una necesidad de búsqueda, ¿no? Me lleva mucho también a eso. Esta necesidad de reencontrarse también. Es como, es pertinente y sano permitirnos también esta desobediencia. Muchas gracias por tus palabras. Me quedo también con esto que dices, ¿no? La potencia de las voces y eso que comentas, ¿no? También estas palabras no vienen desde una intelectualidad, sino desde una práctica, desde un día a día, desde un construir bajo lo que voy queriendo también como ser, ¿no? Como humana, como humano. Entonces, me parece que es muy... si le tengo que dar un sentido a lo legítimo, va por ahí, ¿no? O sea, lo legítimo es lo que te potencia la vida, ¿no? Lo que vas necesitando. Y esto de lo legal te va mermando, te va encajando, te va encuadrando, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante también. Leo, ¿nos quieres compartir tu sentir de lo que vamos escuchando por acá? Oye, Emiliano, muchas gracias a la gente que está conectada por las redes sociales, por el Facebook Live, por la página web de La Vox, pues bienvenidos y bienvenidas siempre a este espacio también de aprendizajes, a este espacio de desaprender radical también que ha sido la experiencia de La Vox Populi durante estos más de 5 años. Me generan muchas reflexiones, como que voy y vengo, ¿no? Cada vez que escucho los audios y les escucho a ustedes también hablar. Pero en un momento me fui a la invasión, ¿no? Y la llegada de la invasión europea al continente, todo lo que ha implicado eso, y como que me dejó muy pensando el tema de la educación domesticadora, porque al final pues es a lo que nosotros lamentablemente nos han obligado y nos hemos obligado, y esto no ha parado. Buscamos, incluso están en la misma educación, en las mismas educaciones alternativas, entre comillas, ir hacia un blanqueamiento, ir hacia como encontrar algo desde lo europeo, siempre esa mirada eurocentrista, o esa mirada también bien hacia el norte, que nos quita también fuerza y potencia, ¿no? De lo que realmente pues, somos como pueblos, y que hoy en día estemos en un limbo, sobre todo los que todavía no sabemos qué es el mestizaje. Y en ese limbo, pues, creo que pues, hay que empezar por el autorreconocimiento del ser mestizo y entenderlo y reconciliarse uno también con ese ser mestizo y saber que hay un poco de allá y un poco de acá. Pero caminar también hacia eso. Entonces, ¿cómo rompemos esa educación domesticadora? Y me gusta mucho el término de qué es lo legal y qué es lo legítimo. Me parece bellísimo, además. También, pues, como la educación ha sido un sufrimiento, obviamente desde la domesticación, desde la misma esclavitud, ¿no? Como que hace muy pocos años, y todavía hoy en día hay escuelas donde se maltratan a los niños, a las niñas, se les grita, se les pega. Nosotros mismos en nuestra educación, pues, sufrimos eso, y creo que tenemos demasiadas secuelas, por decirlo así, de esos aprendizajes muy violentos, en especial pues en un continente que ha sido violento, en especial, digamos, puntualmente mi persona, que es de Colombia, donde pues durante muchos años hemos aguantado la guerra y la hemos normalizado, y la educación, los medios nos han hecho ver que eso es normal, y cuando sales de ese lugar y te das cuenta, loco, no es normal, la guerra no es normal, la violencia no es normal, ser sumiso no es normal, que tú salgas a la calle a protestar por algo y que te apalen y que te señalen de una cosa y de otra, eso tampoco es normal, es el legítimo derecho. Entonces creo que hay muchas cosas, ¿no? Y obviamente ir hacia la raíz, pues, va a implicar caminar mucho desde lo individual para pasar a lo colectivo. Y siento que en este momento Latinoamérica está empezando un momento bien interesante, ¿no? Lo vimos con Ecuador, lo vimos con Chile, después de un año de resistencia, creo que el pueblo chileno nos ha mostrado eso. Y voy a eso porque fue un aprendizaje, no es que de la noche a la mañana pasó eso y sucedió y la gente sale, porque es una pregunta que nos hacemos mucho en Colombia, ¿y qué hay que hacer? Pues es que hay que empezar a hacer ese trabajo de desaprender, de decir, esto no es así, creemos y creamos nuestras pautas. Creamos unas bases para que en unos años empecemos a quitarnos todas estas cargas que tenemos históricas, acercarnos medianamente y encontrarnos pues a esa esencia, ¿no? Que quedó en el camino, que todavía nos toca ver, encontrar. Siento eso. Me gusta rescatar algunas palabras, el aprendizaje no natural, el aprender libre, el aprender en comunidad, también me parece bellísimo. Y de alguna otra forma, algo interesante que deja todo este concepto también, o este hecho, el desaprender radical, es como retomar nuevamente una fe en esa humanidad, que es una humanidad que no se pone encima de la naturaleza, sino que al contrario entiende cuál es su función y se pone en disposición de hacerla vital, ¿no? Creo que es importante eso. Y bueno, hay muchas cosas más, pero eso en sí. Muchas gracias, Eli. No quiero extenderme tanto. Gracias, Leo. Claro, nuestros temas siento que dan para conversar de largo. Siento porque también la educación es la base del mundo, ¿no? Es esto, y me quedo mucho con esto que comentabas, ¿no? esta educación del sufrimiento, ¿no? O sea, cuando comentabas de esto se me enchinaron los pelitos de la piel. Y claro, ¿no? Qué fuerte que aprender sea duro, y cuando es todo lo contrario, ¿no? Aprender es vida, es lindo descubrir, es lindo aprender, es lindo relacionarse, y qué mal cuando se convierte en algo que te evoca el sufrimiento, ¿no? Que no quieres, que lo niegas. Si hacemos un pequeño ejercicio y cerramos los ojos y pensamos, ¿qué recordamos de la escuela, ¿no? En este marco tan profundo, ¿no? Y claro, o sea, nos vamos a recordar posiblemente los recreos, los amigos, las amigas, pero va a venir estas memorias fuertes, ¿no? De golpes, de estructuras, de cumplimientos súper rígidos, ¿no? Esto de creer en la humanidad también me parece bonito, ¿no? Porque aquí es un pequeño aliento que nos da como para repensar que la educación es algo vital, ¿no? Es algo que está en movimiento y en cambio, y que no es algo cerrado, ¿no? No es como que aprendemos de esta forma y así es como vamos heredando esta educación apagada, esta educación oscura, cerrada, que no te permite a cambios, ¿no? Y es lo que tal vez acá en Ecuador un poco merma, que estos proyectos que están pensados en otro tipo de aprendizajes sean negados, ¿no? Y se tengan que marcar como entre comillas entre lo ilegal, ¿no? Pero me parece todo lo contrario, ¿no? Que estos procesos más bien son muy legítimos y bueno, para avalar. Gerardo, querido, bienvenido. Nos gustaría escucharte también. Tu sentipensar sobre estos diálogos, sobre lo que nos cuentan Yeyo, Camilo, Leo, Natalie, Gaby, Francisco. Bienvenido, te dejo la palabra. Gracias, Eli, un gusto saludarte, saludarles a todas, todos, todes. Y pues también bien tocado en este corazonar colectivo. Estaba leyendo, me parece que ayer, un tuit de Yasnaya Aguilar, una compañera pues intelectual y hacedora y tejedora, ¿no? En su comunidad en Oaxaca, y discutía ella la cuestión de la pertenencia involuntaria al Estado mexicano, ¿no? Y bueno, retomaba, parafraseaba esta canción de los Tigres del Norte, de la Jaula de Oro, ¿no? Que es la experiencia, narra la experiencia del migrante mexicano o latino, latinoamericano en los Estados Unidos. Y bueno, la canción lo que dice es que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces Yasnaya retomaba ahí la letra y decía, bueno, sobre mi pertenencia involuntaria al Estado mexicano, aunque la jaula sea legal, no deja de ser prisión. Y creo que es eso, o sea, el pensar que estos marcos de la legalidad son muchas de las veces herencias todavía de sistemas opresivos, coloniales, patriarcales, y en el cual las formas comunitarias y las formas de lo posible no caben y se desbordan. Entonces, ahí es donde viene la cuestión de la legitimidad, en ese momento en el que podemos expandir el horizonte de lo posible, de lo que se puede imaginar, de lo que se puede sentir, de cómo nos relacionamos de una forma distinta, fuera de ese cajón o de esa jaula o de esa trampa, ¿no? En la que a fuerza tenemos que como que moldearnos para intentar caber, y que es una cuestión imposible porque precisamente las formas de lo comunitario, de lo relacional, no encajan en un molde que es rígido y que es descontextualizado y desarraigado. Entonces, el poder tener este ejercicio de desobediencia vital frente a la domesticación y el decir, bueno, no, es que tienes a fuerza que caber en estos marcos, ¿no?, que te estamos diciendo, es fundamental y un ejercicio radical desde lo propio, que ahí recordaba también a José Martí, ¿no?, que decía, bueno, nosotros, pues nuestro vino aquí en nuestra América, ¿no?, pues si lo que tenemos son plátanos, pues nuestro vino será de plátano, ¿no? O sea, pero déjenos hacer lo que nosotros nos nace, y que tiene que ver también con esta parte que decían del aprender para la felicidad, que creo que es algo que pasa en un segundo o tercer plano dentro de la educación domesticadora. De hecho, va a contracorriente, ¿no?, de esa felicidad, o impone una cierta idea de felicidad basada básicamente en la pertenencia a través del consumo. Y decir, no, ¿cómo volvemos a ese corazón, a esa alma, a ese espíritu del estar juntos y del poder aprender en colectivo desde la multiplicidad de lugares y de formas de ser y de estar que tenemos en esta América profunda, y que son precisamente lo que nos puede ayudar a tener una, digamos, a expandir este horizonte de lo posible, de lo comunitario y de lo relacional de una forma que sea más armónica con uno mismo y con una misma y con la comunidad de vida que también de la cual somos parte. Entonces, a mí me parece que ese debate es súper importante para los retos que tenemos, ¿no?, enfrente, desde esta cuestión de las desigualdades que se ha mencionado, pero también desde ese impulso creativo de los pueblos en rebeldía, de esos pueblos que se desbordan y que buscan estas otras formas de convivencia. Y creo que este es el momento para plantearnos esas discusiones y también abordarlo desde lo que se necesita desaprender y aprender y reaprender. Así que bellísimo. Eliana, perdón, pero tengo que brincar y tomar la palabra porque escuchando a mi hermanito Gerardo y pensando lo que nos decía Leo, pienso que algo muy importante que estaba también en estos audios, en las voces de nuestras hermanas y hermanos del Mushuk, es que a lo mejor, sin ser lépero con don José Martí y con mi hermanito Amaro, pero a lo mejor de lo que se trata es de decir, a la chingada el vino, tomamos chicha, ron y pulque. Y esta parte de descolonializar nuestro aprendizaje creo que es muy importante y no quería dejar pasar porque fue muy claro en las tres participaciones de los audios. Sí, justo eso también iba, me parece que te marcan rupturas bien profundas, ¿no? Y es realmente retomar la esencia, ¿no? Esta idea de pertenencia que mencionaba Gerardo también, este impulso creativo, ¿no? Este revernos y este reencontrarnos. Yo creo que estamos también en un constante movimiento, ¿no? Siempre estamos repensándonos, resistiendo, y es momento. O sea, yo creo que también todos los pueblos de la Vía Yala estamos en un proceso siempre de ruptura, todo el tiempo, y si salen estas propuestas es justo por eso, ¿no? Porque hay estas necesidades. Bueno, ha sido súper motivador, enriquecedor podernos escuchar, lindísimo también este compartir de cada uno y de cada una, les agradezco muchísimo. Vamos a dar paso a la siguiente canción. Entonces, Camilo, te dejo ahí para que nos presentes, y agradecida una vez más. Sí, tenemos. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todas las voces de esta mesa de lenguajear. Les vamos a compartir una segunda canción, también traída de Ecuador, en reverberación también con toda esta resistencia. Se llama Octubre Volverá y es de Calle Callejera, haciéndole fit Iliari. Entonces, que ruede eso y ya volvemos en Desaprender Radical. Desaprender Radical. que hay baja alegre, caminante repleta de carteles, le mete coraje, rodante y ardiente, la llanta se enciende, flama insurgente, paquete rebeldes, suena, suena rebelde, redoblante, tu sonido hace que la gente se levante, corre, corre, corre, corre, corre. Es nuestro argumento. Aquí dentro hay fuego, no se metan con nuestros derechos. Profesionales derribando gobiernos. Pensamiento crítico, político y auténtico. Somos el pueblo, ya no tenemos miedo. No permitimos retrocesos, tesos en la calle. Los encuentros del pueblo, el intelecto. Desarmando por completo las mentiras del saqueo. Ya sabemos quiénes fueron, Wambrito. Ya sabemos. Fueron, sabemos dónde están. Ustedes dan la orden y nos mandan a matar. Me decía mi vecina que allá en primera fila su hijo le metía contra toda oligarquía. Eso no se olvida, tampoco se perdona. La furia del pueblo ya mismo te la cobra. Por la esencia de la vida, abajo las medidas. Por la dignidad del pueblo y su autonomía. Abajo las mentiras, codicia y avaricia. Son las disciplinas de los grupos genocidas. Así es que ya sabemos más de lo que imaginan. Nos guía la sabiduría, la tecnología de la vida. Allá en la primera fila, hombre. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Volvemos aquí a la mesa de lenguajear con todo este combo de personas inspiradísimos también con la familia Mushu Kawai y saludando también a todas las oyentes y oyentas así en toda la Vía Yala. Por aquí, por ejemplo, a Lino Ax, que estoy viendo, nos manda ahí un saludito, dice, qué bien las reflexiones que son necesarias y los de la madeja de la descolonización. Entonces también ahí un saludo especial a Lineo Ax, que nos está desde acompañando desde el live en Facebook. Les recomiendo también que cualquier cosa nos compartan ahí sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, que estamos muy pendientes y este programa obviamente es para todas y todos ustedes. Vamos entonces ahora a ir cerrando este círculo del desaprender radical y le preguntamos a nuestra familia del Mushu Kawai, María Gabriela, Natalie y Francisco, que son las invitadas de hoy, ¿qué sentí pensaban con este nombre, ¿no? Al escuchar el desaprender radical. Entonces, que ruede ese audio, que lo disfruten. Volvemos a Desaprender Radical con María Gabriela. Desaprender Radical. Con Natalie. Desaprender Radical. Y con Francisco. Desaprender Radical. Compañeras y compañeros de la familia ecuatoriana Mushu Kawai, a quienes le preguntamos, ¿qué sentí piensas cuando escuchas Desaprender Radical? Lo primero que se me ocurre es que en la escuela nos cuadraron, nos domesticaron a la doble potencia, entonces ahora hay que hacer una raíz cuadrada de eso y desaprender de manera radical. Entiendo que hay un sistema que funciona de tal manera en donde tienes que adecuarte a un molde como prescrito de la educación. ¿Qué sentí? Pienso, realmente necesitamos vaciarnos, ¿no? Realmente necesitamos desaprender todo aquello que nos deshumaniza, vaciar, ya no hacer, ¿no? Deshacer. Para mí esas serían las palabras como que definen el desaprender. Todo aquello que está aparentemente hecho, ¿no? Y ya estipulado, ¿no? Como nos dicen que debemos vivir. Entonces, pues hay que vaciarse de todo aquello, ¿no? Que nos pone en categorías de seres humanos y que nos pone en situaciones en las que sí, realmente que nos deshumanizan, como la educación misma, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. El desaprender es como nosotros lo queramos hacer, que en el desaprender nosotras y nosotros marcamos cuánto desaprendemos y cómo lo hacemos. Dentro del desaprender, esencialmente radical, así radical, yo pienso que es la desescolarización. El desescolarizar sobre todo nuestras mentes, ¿no? Las mentes adultas que nos hemos formado ya dentro de un sistema directivo y que pues todo aquello que hemos aprendido toca soltar y desaprender y deshilar. Para poder aprender cosas nuevas, realmente radicales y realmente innovadoras, sí, pues hay que primero desaprender, vaciar para llenar de cosas nuevas, ¿no? Entonces, me parece que empezar a desaprender radicalmente tiene mucho que ver con empezar a creer más en las habilidades que tenemos como seres humanos para aprender, como cuando se aprende la lengua materna. Es basado en nuestra voluntad y no tanto en una serie de prescripciones de ciertas personas en qué es lo mejor para nosotros, sino más bien que podamos nosotros tener esa capacidad para aprender todo lo que queramos y que este sistema o que el mundo de las ideas y el conocimiento está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de las instituciones. Pero cuando escucho así un programa radial que se llama Desaprender Radical, me parece que no están con cositas, ni que están con formitas, ni con moditos, ni llamando a las cosas de una forma más bonita, sino es una invitación a desaprender o desaprender, que no podemos estar con medias tintas. O elegimos descolonizarnos o no. No hay cómo descolonizarse un poquito, porque la descolonización viene desde lo profundo y comienza a emerger por todos los poros y se convierte en una expresión nueva de nosotras y nosotros. Yo creo que en estos tiempos de la humanidad no queda otra que ser radicales. No hablo de extremismos, ¿no? Sino de esa radicalidad que nos pone en esa situación tan bonita de mirarnos de otra manera entre seres humanos, ¿no? Porque si nos miramos de una manera más sentida, desde el corazón, pues nos vamos a tratar de diferente manera. Eso, así que adelante, Desaprender Radical. Me encanta su programa desde su nombre. Muchas gracias, oh. Familia Mucho. Volvemos a la mesa. Muchas, muchas gracias. Potente, ¿no? Potente poder escucharles y a lo que evoca cada una de estas ideas, ¿no es cierto? Necesitamos vaciarnos, dice Natalie. Me parece tan fundamental esto. Descolonizar las mentes, quitar todo lo que hemos aprendido, empezar a creer más en las habilidades que tenemos, comenta Francisco, ¿no? Es tan importante y es justo lo que creo que ha mermado estos otros procesos educativos, quitarnos la esencia y esta búsqueda propia que tenemos desde que nacemos, ¿no? Esta necesidad que tenemos de explorar, de buscar, de descubrir. Y esto no queda más que ser radicales. Qué bonito también lo que cada una dice, ¿no? María Gabriela, va una invitación a aprender o a desaprender estas opciones como lo uno, lo otro, y elige, pero esta elección que te va a dar esta vida, nuestra libertad. Compas, ¿qué sienten con estas palabras de desaprender? Ahora que esta es una reflexión que la venimos haciendo desde el primer programa, ¿no? Y ahora, ¿qué nos evoca este desaprender con este tema, con este contexto? Leo, ¿nos quieres contar un poquito qué se te viene a la mente con estas reflexiones? Bueno, Liana, gracias. Pues mientras escuchaba ahí a las diferentes voces y sus sentires, estaba pensando en la radio. Quedé atrapado en la radio y en el proceso también que hemos hecho nosotros de desaprender. Incluso nosotros tenemos un dicho dentro de la Vox Populi, y es radio a lo mal hecho, porque lo contrario, o digamos de hacer la radio a lo bien hecho, es que la radio salga pulcra, sin errores, nunca hay un error, siempre las voces van a sonar bien, siempre la música va a entrar cuando tiene que entrar, o simplemente tenemos que replicar lo que está el establecimiento diciendo, ¿cierto? Seguir a los diferentes líderes de opinión y estar de acuerdo con lo que dicen ellos, ellas. Y cuando empezamos a hacer este tema de la radio, pues nos dimos cuenta que cada quien va encontrando una forma de hacerlo, ¿no? Dependiendo de sus experiencias, sus aprendizajes. Y nos gustó eso, nos gustó entender que hacer la radio a nuestra manera, hacia otras personas no les gustara, pues era nuestra postura también. Porque mira que nosotros no nos planteamos estar en un FM o en una AM, si nos planteamos directamente en la calle, gracias a otras experiencias también que conocimos, sobre todo de unos compañeros y compañeras de Cali, y empezamos a hacer radio en la calle, amplificar la radio en la calle, y nosotros... Realmente el tema de internet llegó mucho después, pero era agarrar al transeúnte, la persona que iba caminando y mandarle el micrófono. Obviamente íbamos grabando todo esto, pero abrirle el micrófono a la gente para que hable, para que opine, que es algo que generalmente pues, no hacen los medios de comunicación tradicionales. Entonces, el sentarnos en una esquina de un barrio, el narrar un partido de fútbol del barrio con los niños, el acompañar... no sé, un primero de mayo, también digamos en el barrio de Los Laches, el decir a los niños en el barrio de Alvivires que jugáramos a hacer radio porque pues era un juego, es un juego, le quitamos todas esas etiquetas de sin deslegitimar en absoluto lo que es el oficio de hacer radio, simplemente es bajarle el nivel y decirle todos podemos hacerlo, todos somos medios, todos tenemos la capacidad de comunicar, la capacidad de. Porque siempre nos han dicho es que tienes que prender el televisor y el que te dice lo que te dice el televisor, eso es. Y acá no. Aquí, ¿cuál es la historia que queremos contar? La que quieres contar de tu barrio, de tu familia. Y tal vez no es la versión de tu papá ni de tu mamá, es tu versión. Es la de tu amigo, es la que tú quieres contar. Cuéntala. Y creo que desde ahí hay algo importante y es, siempre estamos como sociedad, y me sitúo mucho en la sociedad colombiana, en posturas en las cuales, pues, muy coloniales, ¿no? Muy de esto del bien sentado, bien puestecito, peinadito pa un lado, usando las palabras adecuadas. Hey, pilas con decir una mala palabra. Pilas con, no sé, con llegar el pelo de otro color. Pilas con dejarte la barba, porque ¿cómo es eso de la barba? Entonces, cuando escucho esto de Desaprender Radical, pues al mismo tiempo esas creencias que uno tiene, esas posturas que uno va encontrando en la vida, y es como irlas fijando y ser terco, ¿no? Yo creo que el desaprender es ser terco en el sentido de esto es lo que quiero, esto es lo que pienso, y cuando se habla de esa coherencia que es tan difícil para mí hoy en día, la palabra coherencia y caminar la palabra, ir hacia allá, por eso me parecía en el corte anterior algo muy bonito que decía alguien, era... pues que vamos con nuestras sombras, y eso me parece bellísimo. A veces he estado en parches en Chile serían piños, combos, grupos de personas, donde pues lamentablemente se crean guetos, y en la educación alternativa no encuentra eso, y es algo que a mí me molesta, ¿no? También, porque pues yo también soy luz, soy sombra, ¿no? Y creo que la sombra es vital, yo soy fotógrafo, entonces la sombra está ahí, o sea, no puede, si no hay sombra no hay volumen, entonces eres un plano. Y no hay un trasfondo, ¿no? Entonces, me parece bellísimo eso que decía, no recuerdo el nombre, no lo alcancé a notar, soy olvidadizo, que vamos con nuestras sombras, caminamos con nuestras sombras, y cuando nos descentramos, nos alejamos de donde estábamos caminando, pues tomamos un respiro y volvemos. Entonces, me gusta esa forma orgánica del desaprender, ¿sí? Como que no es algo rígido, y eso me parece bellísimo. porque si en algún camino, en algún momento el camino nos lleva a dar una vuelta muy larga, pues estamos dando una vuelta larga, listo, y vamos a volver a donde, y si en algún momento nos estamos viendo alguien, de repente algún amigo, amiga, compa, dice, venga, venga, espere, mira que acá es, y siento que es eso, y el desaprender siento que sí es vital cuando se hace en comunidad, cuando se hace en parche, cuando se construye en una colectividad y puede transmutar ese aprendizaje o ese reaprendizaje o ese desaprendizaje a otras personas y puntualmente a los más pequeños, que son los que de alguna otra forma lo aprenden o lo incorporan mucho más rápido, y creo que esa es la apuesta. Ir a la raíz también implica ir a la niñez, ir a la infancia y brindar y acompañar, ¿no? Muy bien dicha la palabra al inicio, y acompañar esos procesos de los pequeños y pequeñas que también hacen parte de esta sociedad. Muchas gracias, Eli. Gracias, Leo. Qué bonitas tus palabras. Me quedo con esto, ¿no? Es vital cuando se construye en comunidad. Qué bonito esto, ¿no? Entonces, también nos han hecho tener miedo del desaprender, ¿no? Porque estamos en un camino de la obediencia. Entonces, esto también merma mucho. Es que el desaprender en realidad es romper los moldes, ¿no? Lo que Francisco comentaba al inicio, que esta estructura en la que nos metemos. Muchas gracias, Leo. Y ello. ¿Nos quieres compartir tu sentir de estos sentires? Újule, pues mucho sentir, el corazón va latiendo bien rápido con tan fuerte cierre, qué lindas palabras oímos. Creo que ni soñábamos, Camilo, que todo lo que podría hacer soñar esta palabrita de desaprender radical. Pero sigo con esta parte contundente, que fue muy claro cómo se dijo, no se puede uno descolonizar un poquito, o le entra, y por eso el desaprender tiene que ser radical, tiene que ir a la raíz y tiene que cambiar la mirada, dónde ponemos los ojos. Yo estoy celebrando que estamos aquí oyéndonos y escuchando historias tan inspiradoras abajo, a ras de la tierra, que nos hace repensarnos como humanos, mientras el resto del mundo está con los ojos pendientes a ver qué güero va a agarrar ahora el garrote. Entonces, eso, ¿dónde invertimos nuestra energía y nuestros esfuerzos? Y por supuesto que hay que caminar a veces del lado de las sombras, como bien resaltaba Leo ahorita, pero es caminar acompañándonos de nuestras sombras, no peleándonos con ellas, no metiendo bajo el tapete la ropa sucia que mira que hay en Latinoamérica, ¿no? Estamos cargando pues muertos, culpas, horrores. Pero hay que empezar a ver más bien estas inspiraciones, estos ejemplos, y seguir tejiéndonos. Creo que el Mushu, que Ecoversidades, la Vox Populis, donde nos podemos encontrar y ver que somos muchos y ya estamos haciendo muchas cosas y que nos hablamos, nos vemos y nos sentimos diferentes y en respeto y diversidad. Creo que eso es una con lo que me quedo después de este sentipensar que estamos lenguajeando aquí. Gracias, Eli. Muchas gracias, Yayo, qué bonito, ¿no? Esto de no se puede descolonizarse un poquito. Y claro, esto evoca lo radical, ¿no? Otra cosa que también nos han hecho tener miedo: si eres radicaloso, eres malo, eres mala, ¿no? No puedes ser desobediente, estás fuera de la ley. Pero claro, ¿no? Entonces, esta palabra de radicalidad nos evoca a decidir, en realidad, es potente, ¿no? Gracias, Yayo. Gerardo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos quieres compartir con este sentipensar de los de desaprender radical? Gracias, Eli. Fíjate que me quedé como vibrando mucho la cuestión la gran tarea del desaprender radical. A mí me parece que es el desaprender el miedo, es el desaprender esta esta sensación o esta ilusión o esta falsa percepción de la separación de, entre nosotros y el otro, entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y nuestra felicidad incluso, ¿no? Y lo pensaba oyendo todos estos comentarios, también cómo eso, o sea, qué importancia le damos a las voces que se encuentran presentes en nuestra cabeza, que muchas de ellas fueron introyectadas, ¿no?, en este proceso de domesticación que tiene que ver con la escuela, pero también otras fueron introyectadas en otros espacios de socialización, ¿no? La familia, los medios de comunicación, lo que va uno oyendo, ¿no?, ahí en la calle también, porque se oye de todo en la calle. Entonces, eso, o sea, como ser un poco más conscientes de cuáles son esas voces que limitan lo posible y cuáles son esas otras posibles narrativas que nos invitan a animarnos y armar ahí el changarro de la radio en la calle, ¿no? O hacer lo que no habíamos hecho antes, o salir y protestar y poner un ya basta, o reunirnos en un círculo alrededor del fuego y contar nuestros sentires, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, como aquello que nos cause miedo, pero que nos cause también como esa curiosidad, ¿no?, del desaprender ese miedo y que nos pueda llevar a expandir esa posibilidad y a decir, bueno, ¿cómo conecto con ese lugar en el que lo imposible se vuelve posible? Y en ese sentido, a mí me parece que esto que ha sido subrayado ya del carácter colectivo, necesariamente colectivo, de este proceso, del irnos acompañando también con mucha con mucho cariño, ¿no?, y compasión, o sea, como también sin el juicio, ¿no? Creo que es más una cuestión de ir acompañando los pequeños pasos que se van haciendo en este sentido. Y es así como crecen las raíces, o sea, las raíces no crecen de un día para otro, ¿no? Van buscando como poco a poco, van encontrando por dónde está el agua. Hay veces que pues echan ahí el tiro y no lo encuentran, ¿no? Entonces pues se regresan y van por otro lado. Entonces, un poco como eso también lo subrayaría la ternura. O sea, como el desaprender radical implica también una ternura radical con nosotros y con los otros, otras. Gracias, Gerardo, qué bonito esto de las raíces, y es verdad, ¿no? Y lo bonito de estos desaprendizajes es que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Con cómo es cada uno, cómo es cada una. A una persona nos puede tomar años entendernos en el mundo y tomar decisiones, ¿no? Pero estos pasitos son bien importantes. Gracias por tu sentir pensar. Cami, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito también tu sentir y de paso también cuando termines nos presentes la siguiente canción. Te dejo con la palabrita. Muchas gracias, Eli. Yo aquí emocionado, escuchándole a todos, como dice Yeyo, no disueñábamos tanto, sobre todo el poder reunir. Hoy, por ejemplo, somos casi de vuelta 10 voces, el programa anterior 14 voces, y muy emocionado eso de poder hacer parte de este grupo, de esta mesa de lenguajear, de este sentir colectivo. Quedo también así como muy pendiente de algunas frases como muy, muy vívidas, ¿no? Que las quiero hacer también más presentes en mi vida, pues. Por ejemplo, esto de creer en nuestras habilidades o creer que las habilidades y conocimientos están al servicio de nosotros. Eso me parece muy importante teniendo en cuenta el tema de hoy, ¿no? En nuestro entorno hay mucha abundancia y nosotros hacia también nuestro entorno interior. Nosotros somos abundancia cada uno y una de los que estamos aquí oyendo, de los que estamos aquí presentes, y de la humanidad entera. Somos un universo colectivo de saberes, y precisamente estos saberes, estos conocimientos que compartimos, emanamos, estamos inmersos, pues están a nuestro servicio y no al contrario, como tal vez la legalización del conocimiento ha estado, ¿no? Que llegan unos saberes muy cuadrados, muy homogéneos, a los que el cual el resto de la gente se tiene que adaptar, los niños y las niñas especialmente, pero la verdad todos. Por lo tanto, me gustó mucho, ¿no? Desaprender es creer en que el conocimiento y las habilidades están al servicio de nosotros. Aparte de muchísimas otras frases que me llevo hoy, otros más que conceptos, son como sentires, ¿no? Compartidos ahí de los hermanos y hermanas de Abiyala. Entonces, nada, quedo muy feliz. Y sí, también me cabe en este momento presentar la siguiente canción. Pero que, dado el tiempo, pues vamos también a juntar con la despedida. Entonces, antes de esto, me gustaría convocar a Leito aquí para que empecemos a cerrar también, dando el agradecimiento antes también a oyentes y oyentas, a la tribu Laches, por ejemplo, que ahí estaba presente en el Facebook Live, a Daniel Maestre, también veo por ahí saludándonos. Entonces, agradeciendo también todas las presencias y las futuras escuchas, porque también saben, y les invitamos a que compartan este programa ya cuando esté en su formato podcast. Leito, así es, cerrando así esto. Listo, sí, estamos, bueno, interesantísimo esto, bellísimo, queda uno como atrapado ahí en, no sé, ¿cuál sería la palabra? Ustedes que queda uno en epifanía, no sé, que como que queda uno adentro de una nube del pensamiento, y yo digo que la magia de la radio, y más en estos tiempos que no hay cabina, como que estamos cerca, estamos dialogando, ¿no? Y el hecho es de sentir la voz del otro, pues es como si estuviéramos todos en el mismo lugar, en la misma mesa, viéndonos a la cara. Es lo bonito también de la radio. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Daniel Maestre, que ahí saluda. Daniel es un compañero de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la comunidad indígena Cancuama, uno de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y fue curioso porque mientras ustedes hablaban, él dejó ahí el mensaje diciendo buen programa. Y Daniel es un hombre muy particular porque es de pocas palabras, pero en el poco tiempo que conocí a Daniel y que hemos hablado, es bien interesante lo que ha hecho el pueblo Cancuamo. Es un pueblo que... Es interesante justamente para este contexto, porque de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la historia, digamos que fue el pueblo que, pues fue, y voy a usar la palabra y el término, que creo que entró la educación domesticadora con toda la fuerza. Tanto así que se perdió el habla, se perdió la forma de vestir, se perdieron las tradiciones, se perdieron muchas cosas, casi hasta el punto de la desaparición de su cultura. Y hay algo que, bueno, no sé, tal vez me equivoque, pero a mí alguien me lo contó de esta forma, y si Daniel me está escuchando en algún momento, en otra ocasión me lo puede corregir. Alguien me decía que había un oráculo, pues es, llamémoslo así, como una leyendita, que decía que cuando el pueblo Cancuamo estuviera listo y preparado, los otros pueblos de la Sierra Nevada se iban a acercar para devolverle los aprendizajes que los abuelos, la cultura que sus abuelos, sus antepasados, habían dejado resguardando en ellos. Ellos en este momento están en un proceso, llevan años ya, y aquí es donde viene la primera parte que digo que el desaprender pues también llevará mucho tiempo y muchas generaciones. Y yo creo que van las dos generaciones donde ellos están recuperando nuevamente esto, están recuperando su forma, o sea, el traje ceremonial, están volviendo a recuperar sus ceremonias, están volviendo a recuperar su educación propia. Además hicieron algo bellísimo, que fue pues defender su educación propia, intentar... demostrar eso frente al Estado colombiano, que era posible, incluso pues en años anteriores fueron ganadores de premios por el tema de la educación autónoma. Entonces, nada, un saludo a Daniel, y creo que empata perfecto con esto, como un pueblo que está haciendo un trabajo bellísimo y que lamentablemente pues es como muchos pueblos indígenas, es perseguido hoy en día también. Entonces, mucha fuerza para el pueblo cancuamo. Y a ustedes, pues feliz de escucharles. Gracias por todos esos audios. Gracias por hacer parte, o hacernos parte, pues, de este espacio también a la Vox Populi, por creer también en este espacio radiofónico. Y a Felipe, que está en el máster, como siempre, Maen, pues toda la admiración y toda la fuerza. A todos, a Camilo, muchas gracias, a Eliana, Gerardo, Yeyo, abrazos infinitos. Y bueno, ahí ya les dejo para que ustedes sigan despidiendo. Me extendí un montón, un abrazo. No, muy chévere, muchas gracias, ese es el sentimiento. Entonces, pues claro, ahí Yeyito, Gerardo, Eliana, hoy nuestra anfitriona, Feli allá detrás en el máster, ahí con todos los hilos, y a su merced Leito, muchísimas gracias. También nos sobra repetir también un saludo, si nos estuvieron escuchando, a toda la familia de Natalie allá en el CER, en la selva, también de María Gabriela en la montaña al sur, en este pueblo magnífico de Saraguro, y a Francisco, que ahora está en la costa, pero también representa a toda esa familia del Quilas en Quito. Entonces, un abrazo, muchísimas gracias a todo el mundo por hacer posible este Desaprender Radical, al Círculo de Apoyo de Coversidades también, que hace posible también este programa. Y bueno, y con el corazón agrandado, quisiera presentar esta cuarta canción, se llama En Pie de Lucha, y es una introducción también, o un puente, para invitarles al tercer programa de Desaprender Radical. Esto va a ser el 5 de diciembre, y nos vamos a viajar a México para terminar la serie. Por eso esta cuarta canción es muy especial. Quisiera, de todas maneras, Eliana, si nos puedes comentar un poquito por qué nos invitas a escucharla, a nuestra coanfitriona, y de esta manera ya despedirles a todos, y un agradecimiento rotundo y total. Eliana, ¿qué nos cuentas de esta canción? Muchas gracias, Camus. Sí, pues lo habíamos pensado como justo esta pequeña antesala para los siguientes anfitriones. Bueno, y En Pie de Lucha es un episodio 6 que forma parte de la serie de videoclip y discurso de un proyecto dirigido por Gran OM. Entonces es una juntanza también de varios y varias artistas de rap que utilizan a la música y al videoclip como una herramienta de transformación social, enfocados a visibilizar y sensibilizar las luchas sociales. Entonces, es una canción muy, muy, muy potente. Les invitamos a escucharla y a verla también. Es un video también muy interesante. Para que se vayan preparando y se tomen su pulque. Si hoy tomamos chicha en Ecuador, nos vamos a tomar mezcal o lo que tengan por allá en México también. Vamos con la cuarta canción. Muchas gracias a todos. Desaprender Radical. Diálogos de raíz. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Viejo conocido, asesino, narcotráfico. estado heteropatriarcado, impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, militarización global. No es solo una sección, un grupo solo de oposición. Somos las de abajo y vamos por los de arriba. Muerte al mal gobierno, muerte a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor. Cuando creímos que el cambio había llegado, declaración de guerra el encabezado. Terrorista método el de imponer, estado de sitio, abuso de poder. Mandar matar al pueblo, inaceptable proceder. Tenemos memoria, Babilonia va a arder. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. Soy maestro, ustedes los billetes, mientras el sudor es nuestro. Sistema educativo descompuesto, mentiras recurrentes para los libros de texto. Sacan de contexto la lucha magisterial, diálogo al carajo, me prefieren disparar. No les importa el futuro de los niños, solo quieren más esclavos, llenarse los bolsillos, grillos, falsos benefactores. Educación precaria, los pobres son más pobres. Dicen que la reforma no tiene negociación. Bien, tampoco mi derecho por saber y resistir su represión. Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país, no necesito evaluación, más bien autonomía. Y es que yo ya sabía que la educación no es gratis, se paga con la vida y las balas de mi lápiz. Balas de mi lápiz. Conozco, compañero, maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas, y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. Esta sarta de bandidos impone su condición, el alma de esta nación va a ser un campo encendido. Ya los pueblos se han reunido, maestro, con tu bandera, que sepa la patria entera y los necios del poder, que hoy las cosas van a ser como la gente decida. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer. Ellos pretenden insertar la educación directamente como bonos en la bolsa de valores, delegando responsabilidad del Estado al mercado, que son sus superiores. Es lo mismo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, afectando a todos los sectores. Y para conseguir sus objetivos tienen que aniquilar a sus opositores. Privatizar la educación es lo que falta, cumplir con los estándares es lo que mandan. No importa si a miles van matando la esperanza, el dinero es lo que les da confianza. Privatizar la educación es lo que falta, cumplir con los estándares es lo que mandan. No importa si a miles van matando la esperanza, el dinero es lo que les da confianza. Los que no reconocen la diversidad del pueblo son esos que piensan que la educación se puede unificar. Pero un ejemplo es Oaxaca y el peteo, porque quien trabaja desde la UNES, ¿quién la puede transformar? Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio, y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases. Involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Sonoravirus, la pandemia radiofónica. Desaprender radical. Buscamos en los testimonios de compañeras y compañeros de la América Profunda aquellas experiencias que desde la raíz son contestación para comprendernos desde nuestros saberes, para descolonizar nuestro aprender. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Escucha nuestra primera temporada por la Vox Populi, primer sábado de octubre, noviembre y diciembre, gracias al Círculo de Apoyo de Ecoversidades Abiayala. Sangre sangre vida sangre sangre muerte todas mis sangre. Con mi suerte salgo a pasear con el tren del tiempo. Por estaciones me lleva el viento. Suena el reloj, se oye en campanas, llegó un tiempo. Toca mi puerta y me despierto. Abro mis ojos, mis labios rojos. Escupo fuego y con ello todo lo tieso yo aflojo. Ya no me enojo, al miedo lo he dejado. Patojo y está quemado, tostado, rarray. No es peligroso, con mi fuego se ha esfumado. En una danza de transformado. Abierta, se ha roto la placenta, aire fecundo me alimenta, llena de vida, se eleva el sol, me doy un rol, cuidado mundo que de culo aquí voy, salgo al revés, sin estrés, estiro mis pies, mi estilo es, tomarme el tiempo y ya van saliendo, brazos y cara, ojos sonriendo, tomarme el tiempo y va amaneciendo, runa y piraña, mundo pariendo y yo digo, ni ni ni ni ni. Y vuelve el verano. ayer caigo al infierno, y así yo llego a estación invierno, y ahí con las flores yo voy muriendo, y ahí con las flores yo voy naciendo otra vez. Nazco en primavera, voy floreciendo. Así yo llego a estación invierno, y ahí con las flores yo voy muriendo, y ahí con las flores yo voy naciendo, y ahí con las flores yo voy muriendo.